Hola, buenas noches. Sed bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, vuestra cita habitual desde hace ya más de 14 temporadas, con la buena música y la interesante literatura, aquí, en la frecuencia de Radio Universidad de Salamanca. Desde el control técnico os saluda Elena Villegas, y ante el micrófono, yo mismo, Alberto Sansegundo, que también escribo los programas para vosotros, os agradezco vuestra presencia del otro lado de las ondas, o de Internet, y os invito a pasar en nuestra compañía lo que esperamos que sea una entretenida y atrayente hora de radio. Esta semana continuamos y ponemos fin a la breve serie de dos programas dedicados a Natalie Merchant, la excepcional cantante norteamericana que cumplió 50 años el pasado 26 de octubre. La semana pasada os ofrecíamos 12 de sus mejores canciones, y hoy completamos este intenso repaso de la obra de esta magnífica artista con otras 11, en lo que quiere ser, más allá de una expresión de mi gusto personal, que es el que decide en último término la selección presentada, una muestra representativa de la carrera, de la dilatada carrera de la intérprete. Entre los temas musicales os presento breves fragmentos de sus letras, casi todas escritas por ella misma, en las que se ponen de manifiesto las preocupaciones, los intereses, la sensibilidad y el aliento poético de su autora. Confío en que el programa pueda apasionaros. Sally Ann. Una mujer de belleza, una mujer de dolor. En Francia o en Yakarta, su sombra es la misma. Te vas a casa con Sally Ann. Te vas a casa con Sally Ann. And you go home with Sally Ann. Carnaval. He caminado por estas calles. Me parecían un escenario virtual. Maquillaje en sus rostros, los actores ocupaban su sitio a mi lado. He caminado por estas calles en un carnaval de visiones. Todos los que buscan emociones baratas, los vendedores y los negociantes, se reunieron a mi alrededor. ¿He estado ciega? ¿He estado perdida dentro de mí y de mi mente? ¿Hipnotizada? ¿Fascinada por todo lo que han visto mis ojos? Thank you. Ofelia. Ofelia era una tempestad, un ciclón, un huracán maldito. Tu sentido común, tu mejor defensa, perdidos y en vano, porque Ofelia era capaz de percibir tu infortunio y cada dolor que hubieses tenido. Ella se compadecería y secaría tus ojos y te ayudaría a olvidar. Ofelia was a bride of God, another's common light. Sister cells, the cloister bells tolled on the wedding night. Ophelia was the rebel girl, a blue stocking suffragette who remedied society between her cigarettes. And Ophelia was the sweetheart too, a nation overnight. Curvaceous thighs, vivacious eyes. Love was at first sight. Love was at first sight. Dite a ti misma. Es un mundo difícil. Esto es lo que te dices. Bien, lo sé. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero ya basta, chica. Acaba con ello. Ponle fin. Dite a ti misma que no eres guapa. Mírate, eres hermosa. Dite a ti misma que nunca serás como las bellezas anoréxicas de las revistas. Basta de muñeca Barbie. No Belle de Jour. No Fan Fatal. Dite a ti misma que no hay nada peor que el miedo interior y su dolor. Solo dítelo a ti misma. And what you tell yourself, tell yourself. And what you tell yourself, tell yourself. Look in the mirror, look in the mirror, what does it show? I hear you counting. I know you're adding another score. I know. Oh yes, I know. What you tell yourself, tell yourself. I know what you tell yourself. Tell yourself. Ever since Eden, we're built for pleasing, everyone knows. And ever since Adam cracked his rib and let us go, I know, oh yes, I know. What you tell yourself, tell yourself. I know what you tell yourself, tell yourself. I know what you tell yourself. Tell yourself. Who taught you how to lie so well and to believe in each and every word you say? Who told you that nothing about you is all right? Just know you. It's no good, you'll never be okay. And I know that wrong's been done to you. It's such a tough world. That's what you say. And I know it's easier said than done. That's enough, girl. Give it away. Give it all away. Tell yourself that you're not pretty. Look at you, you're beautiful. Tell yourself that no one sees. Plain Jane, invisible me, just tell yourself. Tell yourself. Tell yourself you'll never be like the anorexic beauties in the magazines. You're a bargain basement Barbie doll, no Belle de Jour. No femme fatale, just tell yourself. Tell yourself. Tell yourself there's nothing worse than the pain inside and the way it hurts. But tell yourself it's nothing new. Everybody feels it too. They feel it too. And there's just no getting round the fact that you're 13 right now. Amable y generoso. ¿Has sido tan amable y generoso? No sé cómo eres capaz de seguir dando. Estoy en deuda contigo por tu amabilidad, por tu abnegación, mi admiración por todo lo que has hecho. Sabes que estoy obligada a darte las gracias por todo. Quiero darte las gracias por todos los regalos entregados con amor y ternura. Quiero darte las gracias por tu generosidad, por el amor y la honestidad que me has dado. Nunca habría podido llegar tan lejos sin ti. Quiero agradecértelo, mostrar mi gratitud, mi amor y mi respeto hacia ti. Por todo lo que has hecho estoy obligada a darte las gracias. I'm La vida es dulce. Es una lástima, una gran vergüenza. ¿Quién te ha vuelto a hundir? Qué doloroso debe ser que te hieran tan fácilmente por dentro. Es una pena, es realmente un crimen. Te han dicho que la vida es dura, miseria desde el comienzo, es aburrida, es lenta, es dolorosa. Pero yo te digo que la vida es dulce. A pesar de la tristeza y mucho más, agradécelo. Entonces, ¿a quién crees? ¿A quién escucharás? ¿Quién será? Porque ha llegado ya el momento de que decidas por ti misma. Intentaron consolarte, intentaron decirte que seas paciente. Están ciegos, no ven. Ellos dijeron que la vida es larga. Sé agradecida cuando termine. No pidas más, deberías estar agradecida. Yo te hablo de que la vida es corta. Agradécelo porque antes de que te des cuenta terminará. Porque la vida es dulce y también muy corta. It's a pity, it's a crying shame. Who pulled you down again? How painful it must be to bruise so easily inside. It's a pity, it's a downright crime. It happens all the time. You wanna stay little daddy's girl. You wanna hide from the vicious world. He's a young man, battleship wrecked on dry land. Your mama, she's a bitter bride. She'll never be satisfied, you know, and that's not right. I don't cry. No, the tears will do no good. Dry. It's love. ¿Cómo por dos? Mantas de bebé, zapatos de bebé, zapatillas para bebé, cucharillas para bebé, paredes de azul bebé. El niño que sueño en mi cabeza es una pesadilla nacida en una cama prestada. Ahora sé que los rayos me vuelven a alcanzar. Me alcanzaron una vez, lo harán de nuevo fatalmente. La locura crece dentro de mí. Y ahora como por dos, camino por dos, respiro por dos. Camino por dos. Estoy tropezando. Respiro por dos. ¿Cómo? No consigo respirar. No consigo respirar. Maravilla. Han venido doctores desde ciudades lejanas solo para verme. Observan junto a mi cama sin poder creer lo que ven. Dicen que yo debo ser una de las maravillas de la propia creación de Dios. Y hasta donde ellos alcanzan a ver, no pueden ofrecer ninguna explicación. Los periódicos hacen preguntas tan íntimas, quieren confesiones. Llegan al interior de mi cabeza y se quedan con la gloria de mi historia. Creo que la suerte sonrió y el destino se rió mientras venía hacia mi cuna. Sepan que esta niña saldrá adelante. Se rió mientras levantaba mi cuerpo. Sepan que esta niña tendrá talento. Con amor, paciencia y fe lo logrará. La gente me mira. Soy un reto a tu equilibrio. Estoy fuera de tu entendimiento. ¿Cómo te confundo y te asombro al saber que yo debo ser una de las maravillas de la propia creación de Dios? Y hasta donde alcanzas a ver, no puedes ofrecer ninguna explicación. Creo que la suerte sonrió y el destino se rió mientras venía hacia mi cuna. Sepan que esta niña saldrá adelante. Se rió mientras venía hacia mi madre. Sepan que esta niña no sufrirá. Se rió mientras levantaba mi cuerpo. Sepan que esta niña tendrá talento. Con amor, paciencia y fe lo logrará. Lo logrará. Buen día. Un buen día me mirarás y entonces sabrás que nuestro amor está destinado a existir. Un buen día vas a quererme. One fine day you'll look at me and then you'll know our love was meant to be. One fine day You're gonna want me for your the arms I long for will open wide, and you'll be proud to have me right by your side. One fine day, you're gonna want me for your girl. Now I know you're kind of a boy who only wants to run around. I keep waiting, and someday, darling, you'll come to me when you wanna settle down. One fine day, we'll meet once more, and then you'll want the love you threw away before. One fine day, you're gonna want me, and one fine day, you're gonna want. And one fine day, you're gonna want me for your girl. No en esta vida. Últimamente he estado caminando sola bajo el viento y la lluvia, caminando por las calles, encontrando un dulce alivio que no durará mucho. Últimamente se me ha ocurrido que ya he tenido suficiente de todo eso, y ahora estoy satisfecha con cosas sencillas como inspirar y expirar. Nunca más, no en esta vida. Nunca más voy a volver a caer, nunca más voy a volver a cometer el mismo error. Partiendo de aquí, juro que voy a cambiar el modo de hacer las cosas. Nunca en esta vida voy a cometer el mismo error, nunca lo voy a hacer por segunda vez. same mistake, gonna make it twice. Echarte la ley encima. ¿Debo echarte la ley encima, chico, por todas las cosas malas que haces? ¿Tengo que echarte la ley encima? No es eso lo que quiero hacer. ¿Debo echarte la ley encima para impedir que salgas limpio de cada mala acción? Estás a punto de cometer la cosa más baja y más sucia que he visto nunca. ¿Piensas de veras que te puede salir? ¿El crimen perfecto? ¿El crimen del corazón? ¿De verdad crees que te va a salir cometer el crimen y no pagar nunca? All the wicked things you do. They're gonna have to put the law on you, baby. That was not what I wanted to do. Do I have to put the law on you, baby? Try to make you come out clean. For every evil deed, you're just about the lowest and the dirtiest thing I've ever seen. Did you really think you could pull it off? Perfect crime, crime of the heart. And do you really think that you'll get away? Do the crime and then never pay. I have to put the law on you, baby. Lock you up and throw away the key. For the countless counts of low down double cross you've been bad at, you know. No decency. You could pull it off. The perfect crime, crime of the heart. Did you really think that you'd get away? Escape my justice until you're. Thank you. Hasta aquí llega por hoy Buscando Leones en las Nubes, con la segunda entrega dedicada a celebrar los recientes 50 años de Natalie Merchant, una de las favoritas indiscutibles de nuestro programa, con infinidad de apariciones en los 14 cursos y pico de nuestra ya no tan pequeña historia. En la última hora habéis podido escuchar 11 de sus mejores canciones con seleccionados fragmentos de sus respectivas letras. Espero que la emisión os haya hecho disfrutar y permitido además el acercamiento a una figura esencial, a mi juicio, de la música popular de los últimos 30 años. Esperanzados por haber podido alcanzar nuestros ambiciosos logros, volveremos aquí dentro de 7 días en una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas, como responsable de los ingenios técnicos, y Alberto Sansegundo, que inventa los programas para vosotros, os decimos adiós hasta el lunes próximo, deseando que paséis una excelente semana. Adiós. Thank you.